bendita bendición segunda. Nati 1, Nati 2. Cabac, inocentes. La historia comenzó cuando subí a mi auto a pasear. De pronto una luz intermitente me hizo seña de parar. Su licencia de conducir me dijo ha vencido en el mes. Bueno, continuamos, chicos.